termino un engranaje más en la línea de producción de este oscuro sueño de la razón. A quien de frente lo miro, la idea fue que desde una posición horizontal arreglo su mundo y su confusión. El ocio y el gozo desactivando al negocio. El ocio y el gozo desactivando al negocio. Parará, el mundo detendrá. Su mundo y su confusión. El oso y el gozo.